Viene pronto Charlie XCX a presentar el Brat. Esa es una excelente dinámica para que se ganen boletos. Sí. Sí. Imitación de Caroline Polachek. Sí, estaría bueno. Entonces, cuéntenme de su amor por esta rolita, por favor. A mí me dio mucha risa que Caroline Polachek compartió en sus redes a estos zorros que están teniendo sexo. Y me encanta que estabas tratando de encontrar un eufemismo y te rendiste. Sí. Y lo sí. hizo más incómodo. Así, teniendo. Es que iba a decir algo terrible, pero bueno. Y en la canción menciona eso, como los zorros que están ahí, pues haciendo ruidos raros, no la dejan dormir. Y pues literal subió el audio de los zorros ahí teniendo sus relaciones. Órale. Sí, ¿no lo has escuchado? No lo he escuchado. Escúchalo. Escúchalo, esa es la tarea. Pero a ti, ¿por qué te gustó, Leo? Porque era mi canción favorita del Brat, o una de mis favoritas. Me decepcionó Back to Back, el remix. Y entonces dije, ¿cómo? O sea, cuando vi la lista y vi que Caroline Polachek estaba en el remix de Everything is Romantic, dije, esa va a ser. Y esta repetición de Fall in Love Again and Again, Fall in Love, y con la voz de Caroline Polachek, me derrite. Y es que había muchos memes antes de que saliera la rola de cómo Caroline Polachek iba a aprovechar la oportunidad para, como siempre, presumir todo lo que puede hacer con su voz. Y me alegra mucho que así fue, porque de verdad, un ángel. Sí. Yo creo que si llegas al cielo, así te reciben. Es Caroline Polachek cantándote. Espero. Mira, no tienes que ir al cielo, ya la puedes escuchar aquí en vida. En sí, sí, por eso no me estoy esforzando por llegar al cielo, no te preocupes. Se nota. Sí, que ya para qué, ya escuché a Caroline Polachek aquí en mi vida, pues no necesito llegar al cielo para nada, ¿para qué? Pero sí, yo me hizo muy feliz desde que vi que esta había sido tu favorita, porque dije, ah, Leo y yo, uno mismo. Oh, shit. Y yo, excluida. ¿Cuál fue tu favorita? No, esta y So I. Ah, es que me gustó mucho, me gustó mucho. Y aparte dije, ay, ya, A.G. Cook, que está sonando de fondo, que lo queremos muchísimo. Pero dije, ay, pues ya él produjo casi todo el Brat y todo. Entonces dije, ay, no creo que vaya a cambiar tanto. Y estuvo muy bonito. Sí, yo la verdad de decir también, cuando vi que había muchos remixes, como de, ah, A.G. Cook. Y yo como, señor, tú ya estabas en el álbum desde Sí, como que principio. No me emocionaba. No, apañado, ¿de qué estás hablando? Sí. Ay, con como, su disco de tres, bueno, con su álbum de tres discos, así de tres horas. Con estamos escuchando en este momento. Sí, justo, yo dije como de, bueno, si quieres, pero no, súper chido, la verdad, es no debía haber dudado de él. Yo siempre que pienso en A.G. Cook, pienso en Carlita, porque un día pasé como 20 minutos sentada en un sillón de Carla solo enseñándome fotos de A.G. Cook. Diciendo, mira lo que hermoso es. ¿De su galería es. O del yo, internet? Okay. Del internet, del internet. Sí, Carla siempre está hablando de A.G. Cook. Sí, uno de los grandes amores de Kedrest. Cada por supuesto, uno de los grandes amores míos también. Will Toledo. Will sí, Toledo. Will Toledo. Muy guapo. Sí, no vendemos lo que él compra, pero bueno, ni modo. La gente es gay. Pero bueno, ha llegado la hora de irnos para que sí puedan escuchar al menos un poquito de Crescent Sun de A.G. Cook que está sonando de fondo. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Sarita, por entrar a este espacio que ya está en suyo como es mío. Un beso a ustedes dos. Y un beso a todas las personas que están por allá escuchando. Nos escuchamos el próximo lunes, pero hasta entonces, llévensela tranqui, descansen y cuídense mucho. Satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa. Ciudad satélite. Ciudad satélite.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas reverberantes a la fórmula secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Esta noche continuamos con nuestro glosario de la naturaleza y llegamos a la V de vibración, y por eso nos han recibido los increíbles Beach Boys con... Good vibrations. Perdón, iba a decir smooth vibrations. para empezar de buenas hoy, para en empezar... un tono quizás poco frecuente, como por lo menos de inicio en la fórmula secreta, ¿no? Es verdad, siempre empezamos en un tono más severo, ¿verdad? Y nos vamos relajando conforme va avanzando la hora. Sí, así que empezamos vibrando bajo. Sí, sí, total. Empezamos vibrando bajo. O bueno, a veces vibrando alto, pero en tonos como mucho más de resistencia, ¿no? No eso. Como tan luminosos o... relajados, pues, ¿no? Sí, relajados. Sí, justo. Empezamos en un tono siempre como muy, muy, muy, muy severo, muy estricto. Pues que sirva la UV para... para relajarnos. Inaugurar también nuevas formas de estar acá. Y bueno, de todas formas, escuchar a los Beach Boys siempre es muy lindo. Además, esta etapa de los Beach Boys, donde ya Brian Wilson le daba rienda suelta a su creatividad desmedida, ¿no? Uno de los más recalcitrantes experimentadores dentro de la música popular. Brian Wilson nunca dejó de buscar nuevas formas de crear sonido, ¿no? Aún en detrimento de la salud mental de sus colaboradores, ¿no? De sus colaboradores, sí, sí. Y de la suya propia también, como atestigua, bueno, pues el mal estado de salud mental en el que se encuentra. Y bueno, que es uno de los ejemplos también de la experimentación en el pop, que normalmente parecieran términos contrarios, pero aquí en más de una ocasión nos hemos dado a la tarea de comprobar que no es así, ¿no? Para también sacudirnos por allá algunos prejuicios que se tienen alrededor de ciertos géneros que ya hemos dicho. Sí, los géneros son muchas veces cadenas, ¿no? Exacto. Sí, bueno, y definitivamente muchas veces nosotros acá los usamos más bien como plataformas o trampolines para seguir detonando reflexiones sobre los alcances de la experimentación en la música y en otras disciplinas. Y bueno, pues Good Vibrations es una canción muy escuchada, pero que nunca viene mal, ¿no? Es volverla a escuchar. ¿Por qué no seguimos con un poquito más de música? Vamos con más música. Esto que sigue es de Masayoshi Fujita, uno de los más destacados exponentes de la marimba y del vibráfono en la música contemporánea. Esto es de su álbum de 2015, Apolox, y se llama Swallow Flies High in the May Sky. Swallow, que son gorriones, creo, gorriones. Uh-huh. Volando alto en el cielo de mayo, pero en octubre. Aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso fue Masayoshi Fujita con Swallow Flies High in the Maze Sky. El vibráfono o marimba más reconocible de la música experimental y la música clásica contemporánea. Vamos a seguir con más música en este entrada V de del glosario de la naturaleza. Ya se nos están acabando las letras, logramos el propósito. No lo puedo creer. Siempre es posible que cosas se atraviesen, sobre todo hacia final de año cuando tantas cosas acontecen, pero de momento parece que antes de que termine el 2024 habremos completado ese diccionario del mundo natural. Por lo pronto vamos con más música, pensando en las vibraciones de la voz. Estaba pensando en alguien con un poderoso vibrato en la voz, y me acordé que hace poco vino a la Ciudad de México Anoni, esta persona de poderosísima capacidad vocal, y esto que vamos a escuchar es de cuando su proyecto se llamaba todavía Anthony and the Johnson y se titula Fistful of Love, en una interpretación en vivo. Antes, nuestros compas en Tlatelolco 1008 nos piden que hagamos eco de este evento que se va a llamar Aves de Na'a, una experiencia atmosférica que va a suceder este 19 de octubre, o sea, el sábado, en Tlatelolco, en el edificio ISTE. Ahí estaremos compartiendo en nuestras redes sociales toda la información para que se animen y adquieran su entrada. Es una experiencia orquestada por el dúo Bosque Vacío, de quien escuchábamos música el otro día que nuestro compañero Olín Vázquez andaba por acá. Vamos a escuchar entonces a Anthony and the Johnson, a Anoni, cantando Fistful of Love en directo. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Thanks, you guys. Okay. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when suddenly it hit me. I just have to let you know how I feel. We live together in a photograph of time. And I look into your eyes, and the seas open up to me. And I tell you that I love you, and I always will. And I know that you can't tell me. And I know you can't tell me. And so I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. And so I'm left to pick up the hints, the little symbols of your devotion. I'm feeling your fear. I know it's out of love. And I'm feeling the wheel. And I know it's out of love. nature of this love. N'accept, n'accolère, pour mon bon Dieu, memories of your devotion. N'accept, n'accolère, pour mon bon Dieu, memories of your devotion. Thank you. Eso fue Anoni Anton, antes Anthony and the Johnsons, Fistful of Love, en vivo, para seguir hablando de vibraciones en este glosario de la naturaleza que llega casi a su final y que nos emociona mucho sabernos capaces de recorrer el abecedario. A un lado de ustedes, nuestras queridas escuchas. También llegamos a algunas de las letras más complejas en términos de resonancias con la naturaleza, ¿o no? Como las de, letras góticas, como decíamos, sí. Y entonces, pues bueno, les invitamos también a sumergirse con nosotros en esta búsqueda. Bueno, y también llegamos a un punto donde ahora tenemos que pensar una nueva... Un nuevo reto, puesto que si ya fuimos capaces de recorrer el alfabeto. Llegamos ya a los 5 años, como saben, hace unos meses, y se viene próximamente nuestra celebración, que seguimos postergando, pero no es una cuestión voluntaria, sino que estamos tratando de conjugar todos los hilos que necesitamos tejer para que esto suceda. Claro. Digo, también porque la ambición este año es un poquito más grande, ha sido el reto logístico ha sido un poco mayor y por eso es que lo hemos estado postergando, pero va a llegar, porque ya muchas personas afuera han de decir, no, estos nomás nos están dorando la píldora, ¿no? Pero va a llegar y ya, ahora sí está muy, muy próximo. Sí, y me acordaba sobre todo de la celebración de los 5 años, porque quienes nos han acompañado y quienes no pueden verlo en particularmente nuestro Instagram, porque se presta mucho la disposición del contenido, que recurrentemente hemos buscado nuevos principios curatoriales o programáticos para tratar de aglomerar la música que les traemos semanalmente. En este caso, pues llevamos ya unas 20. ¿Qué letra es la V? Es 22, me parece. Como la letra 22, más o menos, del alfabeto, pero bueno, ya saben que siempre se nos cruzan nuestras constelaciones, que son las invitades, la fórmula y el disco y programas especiales. Independientemente de esas series abiertas, estaremos buscando Para finales de año, yo sospecho que esta nueva serie curatorial se inaugurará con el 2025. No Correcto. Creo que llegue antes. Correcto. Pero tal vez sí llega antes. Bueno. Ya veremos. Igual hacemos algunos especiales documentales para cerrar el año. Tírenos ideas por ahí en nuestras redes sociales, la F Secreta 909 en X, Facebook e Instagram, o en las redes de la estación Ibero 99 e Ibero 99 FM en X. Vamos a seguir con más música antes del corte. En este caso vamos a escuchar Envelope Follower 3, un lanzamiento de este año a cargo de Mesel. Y volvemos después del corte aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora por Ibero 90.9. Que sigamos aquí es un acto de intervención divina. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Mileo, ¿sabías que hay un nuevo museo de educación ambiental y lucha contra el cambio climático? Sí, es el nuevo Museo Yanquic en el corazón de Iztapalapa y lo vamos a conocer en la Hora Nacional. Además nos acompaña Nat Bermúdez, la directora que ganó en Los Arieles por ficción y documental. Y también tenemos Rock Nacional con San Pascualito Rey. Aunque canceles. Leonora y Chalo, los esperamos en su estación favorita y ahora también en Televisión Pública. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Existe un universo en el que Marta de Baile es Miranda Priestly en El Diablo Viste a la Moda y Meryl Streep tiene un show mañanero en la radio mexicana. Encender la radio es un acto de fe. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Termina Ways of Being a cargo de Tristan Arp en colaboración con Mabe Frati. Sin duda una sensibilidad recurrente en la frecuencia de la fórmula secreta. Y no es por nada, la verdad. Y no es broma. No, pues sí se ha hecho como muy presente en la escena musical global, ya no solo latinoamericana. Y creo que es bien merecida. Sí, yo fíjate, yo me estaba acordando el otro día, la primera vez que yo la escuché, y fue por, o sea, fue por accidente. La vi, estaba tocando en este lugar que se llamaba Terminal, que muchos años atrás era el Salón Bach, ahí en el centro, en la calle de Bolívar. Esa fue la primera vez que yo escuché su música, traía el chelo. Esto fue, yo creo, como 2016, 2015, algo así, ya tiene, pues ya casi 10 años. Pues sí, son esas carreras que de pronto estallan y quizás a veces parecen que son espontáneas, pero no lo son, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Hace falta, yo creo, mucha constancia y mucha tenacidad para hacer parecer, o sea, desarrollar una carrera hasta el punto de hacer parecer que aquello estalla espontáneamente, ¿no? Pero pues hay mucho que nos vemos. Y bueno, eso vale la pena reforzarlo porque en gran parte aquí la experimentación nos remite a esa como voluntad de explorar constantemente nuevos horizontes sensibles. Vamos a algunas resonancias que han estado por ahí latentes en piezas que hemos escuchado hoy, tanto de Fujita como de Arp y Frati. En este caso nos referimos a Steve Reich y su insigne Music for 18 Musicians. Vamos a escuchar la primera sección y volvemos aquí a La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Steve Reich, Music for 18 Musicians, primera sección, música para 18 músicos, una pieza que nos vibró con otras piezas que hemos escuchado hoy en la V de Vibraciones, en nuestro glosario de la naturaleza, que sorpresivamente ya nos cansamos de decirlo, bueno, me canso de decirlo tal vez porque estoy ya viejo, no sorprende que llegue ya casi a su final, tal vez es nostalgia también, porque con el glosario de la naturaleza vamos hacia atrás, no sé si ustedes allá afuera se acuerdan cuándo comenzamos con el glosario de la naturaleza. Yo no me acuerdo en qué mes o cuándo fue exactamente que lo comenzamos, pero si no, ahorita hacemos una arqueología de redes sociales y regresamos con ese dato. Lo que sí es que se siente lejano y pues es increíble cuánto puede uno transformarse en 22 letras, ¿no? En el espacio temporal de 22 letras. Sí, se siente lejano. Y bueno, en aquel entonces parecía inabarcable, ¿no? O sea, no parecía que fuéramos a poder terminar eso en un año. Bueno, antes de que acabara el año. Luego ha habido momentos en los que ha parecido que de nuevo vuelve a parecer que no va a ser así, porque empiezan a venir muchas personas invitadas, etcétera. Y de pronto pues ya estamos en la letra V. Sí, también ya estamos en octubre, casi mediados de octubre, lo que nos indica que el año se va a acabar. El programa también, y por lo tanto vamos a seguir con más música para que aprovechemos el tiempo de escucha. Vamos a escuchar Drifting Echoes de Midori Hirano y volvemos para ponerles un poquito más de música acá en la Fórmula Secreta. Thank you. Termina Drifting Echoes de Midori Hirano, un lanzamiento muy reciente aquí en la Fórmula Secreta, llegando al final de la letra V de nuestro glosario de la naturaleza dedicado a vibraciones, que en realidad pues prácticamente cualquier música podría entrar en este pues sí. programa. Supongo que cualquiera, si uno hace el esfuerzo de enmarcarlo en el argumento, pero bueno, en este caso es mucho más directa. Más la evidente, sí, claro. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Quizás porque a lo mejor sí las vibraciones son más espaciadas, son más evidentes. A lo mejor sí las vibraciones son más intensas. A lo mejor sí son más relajantes, como con los Beach Boys. Claro. Son más evidentes. Pero bueno, vamos con algo que también es bastante evidente en su vibración, que es de Kelly Forsyth y se titula A Shift, de su álbum The Hollow. Saludos a Edgar Bennett. Estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. When I put on my clothes, I take both arms and I construct the best way to enter. When I put on my trousers, I reach far to the floor. I shift from one foot to the other. I perform events. I create structures. And I work. And I dance. And I practice to provide for expression and understanding the answers to the question. Side by side with our men, the nations unite. When I put on my clothes, I take both arms and I construct the best way. I reach far to the front. I shift from one foot to the other. I perform events. I create structures. Class. A Shift a cargo de Kelly Forsyth para cerrar la V de Vibraciones en nuestro glosario de la naturaleza, un lanzamiento muy reciente del cual ya habíamos puesto una pieza anteriormente, un álbum del 2024. Y para cerrar vamos a ir con talento nacional, cercano, amigo, muy querido y admirado, Edgar Mondragón, que se estará presentando próximamente en Mutec. En Mutec. Un saludo a Edgar, buen amigo de la Fórmula Secreta. Esto que va a sonar se titula Madrugada, en colaboración con Suerte Lo-Fi. Esto fue la Fórmula Secreta en la 22ª, si no me equivoco, entrada del Glosario de la Naturaleza, la V de Vibración. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Pablo Martínez Arte. Adiós. Adiós. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Crear imágenes es hacer trazos en el vacío. Hacer palpable lo que existía. Solamente. Feria de Ilustración Gran Salón México. Del 8 al 12 de noviembre en Laguna. Doctor Eraso 172, Doctores. Entrada libre. Más detalles en gran.salón. Ibero 90.9 invita. Tu álbum favorito de todos los tiempos es el que menos escuchas. La película que más te gusta es la que nunca ves. Tu mejor amix es con el que menos hablas. Y tu banda favorita es a la que nunca habías visto en vivo. Porque estabas esperando el momento perfecto. Poolside, 19 de octubre. En su primer Headline Tour por México. Auditorio Blackberry. Las cosas especiales se guardan para momentos especiales. Ibero 90.9 invita. Ibero 90.9. ¿Ya viste esos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana. Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto? A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, no, así estoy muy bien. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes. Ni están tan padres, se ven todos mal hechos. Infórmate, llama a la Línea de la Vida. Gobierno de México. Y ahora vamos a escuchar Is This It, de los Strokes, de principio a fin. Papá, pon Radio Disney. Esta banda es mi vida y la vamos a escuchar. Pero papá. Encender la radio es un acto de fe. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Entre paredes de ladrillo expuesto, estampas de disqueras que no existen y un hoyo en el techo por el que se cuela la luz, se encuentra el lugar que ha visto nacer a las mejores bandas de América Latina. El piso está pegajoso, el escenario no se ve bien y la cerveza está predeciblemente tibia. Pero no venimos por el lugar, venimos por la música. Estás en Mala Muerte. Estás en Mala Muerte. Por Ibero 90.9. Por Ibero 90.9. Thank you.